llego aquí con Wilfrid y Sebastián. Pancho Polo llego aquí con Wilfrid y Sebastián. Víctor Rambrano y David, saludamos a Juan. Víctor Moreno y David, saludamos a Juan. Acordeón es una viera, Pancho Polo es un veneno. Mi acordeón es una viera, Pancho Polo es un veneno. Jueguenle el gallo que quiera, que a nadie le tiene miedo. Jueguenle el gallo que quiera, que a nadie le tiene miedo. Escuchen en la zona, compadre. We'll be right back.